Nos encontramos vía telefónica junto al señor Juan Merino. Él es el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Morona, Santiago. Vamos a conversar algunos temas sobre actividades que se realizan allá en la Amazonía ecuatoriana. Buenos días. Muy buenos días, doctor. Precisamente hoy vamos a conversar en estos últimos minutos sobre el trabajo que ustedes van a desarrollar en función del reconocimiento de los saberes ancestrales de estos personajes de la Amazonía. Adelante, doctor. Muy buenos días, Laurita. Un saludo para todo el país, especialmente para los actores y sectores culturales que están involucrados en el reconocimiento al patrimonio cultural de nuestra querida tierra. La Casa de la Cultura de Morona, Santiago, con el propósito de salvaguardar el patrimonio cultural y material de nuestra provincia, en el proyecto Reconocimiento de Saberes, de los saberes y materiales de la provincia. Hoy vamos a iniciar con un proceso de reconocimiento a los poseedores de saberes de la cultura shuar. Concretamente, hemos definido el día 9 de marzo, viernes 9 de marzo, como el día para esta celebración, luego de dialogar con la comunidad. El presente día está en horas de la tarde y noche para dialogar, para organizar, para programar con los involucrados esta celebración. Ya tenemos unas 3 visitas a ese sector, hemos dialogado con los líderes y hay un asentimiento para realizar esta programación. Van a ser reconocidos, ¿no?, la señora Chiria Chunchumach Quintian María, de 92 años. El señor Miguel Ampán Chiqui Chiriap, de 85 años. La señora Chiriap Paul Elena Matur. El señor Utitiaja Paulina, 86 años. La señora Ancuas Mayaco Iquian María, de 87 años. Y este evento, pues, tenemos una colaboración muy, muy, muy significativa de los líderes de la comunidad, especialmente de personajes, de hijos de estos familiares que van a contribuir con esta celebración. Doctor, ¿qué se toma en cuenta para determinar los nombres de estas personas para este reconocimiento que realiza la Casa de la Cultura Núcleo de Morona, Santiago? Nosotros, en primer lugar, visitamos la comunidad, identificamos a los líderes, dialogamos con ellos. Ellos nos permiten la ubicación física de los familiares. Visitamos a los familiares, hacemos un reconocimiento de sus documentos de identificación. Hemos hecho un primer acercamiento ya con la comisión de comunicación de la Casa Matriz, en donde se realizaron unas entrevistas a los familiares, a las personas involucradas. Luego la Casa de la Cultura les ha visitado personalmente, nuevamente, a los familiares. Hemos dialogado con ellos, hemos visto de que verdaderamente son gestores de esa comunidad, gestores culturales de esa comunidad, y que representan, pues, la esencia y la identidad de este pueblo. Es decir, el primer paso es la identificación. Luego de la identificación procedemos a organizar la programación correspondiente, lo miramos con mucho cuidado. En este caso es urgente porque por primera vez vamos a hacer un evento de esta naturaleza en la cultura shuar. Estamos procurando afinar la programación a los lineamientos culturales de esa etnia, conversando con la comunidad. Luego de la programación, pues, haremos el ensayo correspondiente para que el evento tenga la originalidad pertinente y asimile los conceptos que nosotros queremos rescatar y difundirlo. Finalmente, pues, se llegará el momento de la programación, que es el día 9 de marzo, en donde, pues, un acto ceremonial muy significativo, muy sui generis, va a permitir develar, pues, esta programación en el contexto local y nacional. ¿Qué nomás habrá el 9 de marzo? El 9 exclusivamente tenemos esta ceremonia. En primer lugar, pues, la concentración de las personas involucradas en esta programación, autoridades, líderes de la comunidad, familiares, la comunidad educativa. Luego tendremos ya el proceso del programa, que corresponde más o menos está de la siguiente manera: la entrada de las personas a ser homenajeadas, ¿no? Luego viene un cuadro de honor que se organiza expresamente para este evento, en donde se transportan los atuendos pertinentes. Nosotros colocamos una capa, un birrete, y entregamos un pergamino de reconocimiento. Esta ceremonia, este momento es muy emotivo, por supuesto que ya hemos experimentado en otras circunstancias, llena de alegría, de entusiasmo, de aplausos. Luego, pues hay, con el contexto, hay números como expresiones poéticas, poético-literario, musicales, en el contexto de la celebración, ¿no? Además, en esta celebración, pues, las personas homenajeadas, cuando las damas y los caballeros, ¿no?, enseñarán un ritual muy, muy, muy sintético, ¿no?, las costumbres principales, por ejemplo, la siembra de la yuca, del plátano, del camote, de la papachina, a la nueva generación, ¿no?, un acto simbólico muy, muy cortito, pero de mucha simbología, que es la esencia de lo que representa la transmisión de saberes. Es más o menos el contexto en el que se realiza el evento. Además de ello, pues habrá las participaciones de los miembros de la comunidad haciendo alegorías al acto. ¿Habrá música, doctor? Así es, la música es del entorno. En esa comunidad hay expresiones artísticas muy valiosas, ¿no?, que ya han recorrido por el país, transmitiendo la cultura de ese lugar. Es un lugar muy bonito, puesto que tiene cascadas, la comunidad tiene matices de emprendimiento. Allí es reside el Chuar Miguel Camacho, que hace poco fue reconocido por la Casa de la Cultura Ecuatoriana y por el Ministerio de Cultura, un acto muy solemne en la ciudad de Sucuba. Es decir, tiene una trascendencia, por un lado cultural y por otro lado también sociogeográfica, este evento. Doctor, para finalizar, ¿seguirán ustedes tras la búsqueda de estos personajes? Nosotros tenemos el proyecto Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de Morona, Santiago, y uno de los componentes del reconocimiento a los poseedores de saberes. Y vamos a hacerlo en todos los cantones y en las comunidades shuar, ¿no? Son 12 cantones, ya hemos realizado en el cantón Morona en el mes de agosto, en el cantón Sucuba en el mes de diciembre, ¿no? Hoy comenzamos con el sector shuar. Realizaremos en otros cantones de acuerdo a la programación y a la colaboración que nos permitan recibir de parte de los municipios que se necesita la colaboración de esas entidades, ¿no?, para dar solidaridad al evento. Es decir, existe una programación muy, muy dedicada, muy afinada, con mucha preocupación, con mucho cariño, que nos lleva un significativo tiempo de programación y de desarrollo. Luego del evento, pues viene la siguiente parte, que es la investigación de los saberes. Un equipo de investigadores trabajará para recoger las memorias de los que han sido reconocidos o de sus familiares, ¿no?, para hacer el compendio de saberes culturales, ¿no?, en proceso de recuperación en nuestra provincia. Doctor Merino, éxito en su trabajo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hoy hemos hablado sobre el reconocimiento a los poseedores de saberes, ancestrales de la cultura shuar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Un lindo día.